un poco reducirla. Y entonces, ay, ahora me escucho más. Y entonces, como no pensar que las de la Ciudad de México les vamos a ir a decir qué hacer a las del resto del país, sino más bien como entender que cada quien es la experta de su vida y de su contexto, y cada quien va a saber cuál es la estrategia política adecuada, y más bien como convertirnos en un respaldo, porque somos una organización como más establecida, más institucional, que trabaja en un marco legal como muy privilegiado en la Ciudad de México. Entonces, nosotras somos como, pues tenemos muchas aliadas en todos los países, y creo que como sí están pasando ahora cosas que pueden estar a la vista o no, de cómo va a haber una articulación regional y nacional como respuesta a como toda esta esperanza de la que hablo de Argentina. Y por ejemplo, en el caso de México, porque yo recuerdo que cuando, bueno, por el tipo de gobierno que tiene México y que justo en el tema de aborto cada estado puede como decidir cómo es su legislación, o sea, generalmente esto es como activaciones de protestas o de cabildeo, de lo que sea, se dan justo en momentos donde como que el gobierno local trata de hacer como alguna limitante o como retroactividad respecto a la ley, ¿no? Como recuerdo hace algunos años, creo que en Baja California, donde trataron de como volver al tema de la vida desde la concepción, entonces ahí como las activistas empezaron a movilizar. Pero entonces yo no sé si ahora en el panorama como acá en México y justo con el cambio de gobierno, si ustedes ya se están articulando o están haciendo alguna estrategia para movilizarse y ampliar la ley, no sé, por ejemplo, lo que pasó en el caso del matrimonio igualitario, que al final la Suprema Corte de Justicia decidió que no podía ser como ilegal en ninguno de los estados. O sea, no sé si hay ahora con este momentum que está pasando, si las organizaciones están empezando a. Porque a veces, o sea, entiendo que hay que esperar a las oportunidades, por ejemplo, cuando el gobierno decide que se va a abrir cierto debate, pero siempre está esta otra parte de cómo desde la sociedad civil se puede presionar al gobierno, ¿no? Para que haya en estos espacios. Sí, mucho de lo que hablábamos hoy con Raquel era justamente de la potencia que tiene no ir como organización o como un grupo de abogadas o como alguien que hace cabildeo solas a meter una ley sobre aborto. Claro. O sea, el no como el acierto de Argentina en este caso fue que estaban adentro del Congreso, estaban haciendo lobby, estaban haciendo cabildeo, pero afuera había 1 millón de personas. Entonces, como no era como algo solamente, digamos, institucional, sino había una movilización real y social y cultural. Entonces, creo que esa es como una lección como muy atinada de cómo las dos partes importan un montón, ¿no? Entonces, creo que ahora, como tenemos este ímpetu, digamos, desde el nuevo gobierno, de que es un tema que al menos va a estar en la agenda, ¿no? Entonces, como también saber aprovechar eso, y creo que ya tenemos también el respaldo de la Suprema Corte desde el 2008 que resolvió la acción de inconstitucionalidad, de decir que la ley de la Ciudad de México era como lo que tendrían que hacer los otros Claro. estados. Y entender que aun cuando tenemos 18, digamos, estados o constituciones locales que protegen la vida desde la concepción, y lo digo en comillas, de todas maneras eso es compatible con poder despenalizar o legalizar el aborto. Entonces, como también para ver que no es algo como que ya nos blindaron y entonces ya no se puede hacer Claro. nada. Y la otra cosa es que yo creo que sí tenemos que sentarnos y realmente tener un diálogo, no solo aquí en la Ciudad de México, sino como con activistas que ya están haciendo cosas de aborto en todo el país, para ver cuál es la estrategia correcta, ¿no? O sea, no se trata solamente de tratar de replicar lo que pasó en Argentina, porque las circunstancias y Claro, el y el contexto contexto es son otro. absolutamente diferentes, sino ver que, o sea, sí, ¿no? Como puede ser por la Suprema Corte, puede ser por, digamos, por los códigos penales locales, puede ser por, ¿no? Como hay muchas vías y estrategias políticas y como qué es lo que va a funcionar realmente. Y entonces, ya teniendo ese objetivo, entonces creo que ya puede venir todo lo demás. Pero como sí creo que tendríamos que ver cuál es la estrategia que más nos conviene. Claro. Bueno, si apenas están sintonizando, estoy aquí con Dani del Fondo María y con Raquel de Católicas por el Derecho de Decidir Argentina. Y bueno, estamos hablando de la marea verde que comenzó en Argentina con el tema de la despenalización y legalización del aborto y bueno, cómo se ha ido permeando en todo el continente. Y una de las cosas que quisiera hablar después de este corte musical que haremos es qué está pasando con los grupos fascistas y violentos que están empezando a atacar estos movimientos. Entonces quédense, escuchen esta canción y nos vemos después del corte. Hola, bienvenidos otra vez a Defensa Personal, el programa de resistencia y movimientos sociales de Radio Nopal. Y el día de hoy estamos hablando de la Marea Verde. Están aquí Dani del Fondo María y Raquel de Católicas por el Derecho de Ciudad Argentina. Y antes del corte hablábamos como un poco de los procesos que se están llevando, lo que sucedió en Argentina, las estrategias que tienen allá para continuar lo que esperamos que pase un poco en México. Y bueno, una de las cosas que quería preguntarles ahora es, que imagino que también lo han pensado esos colectivos, ¿cuáles son las estrategias que están utilizando como para defenderse de estos ataques que están empezando a suceder, ¿no? Sé que en Rosario como hubo este caso de una chica que la rajaron de la cara y le dijeron como para que todo el mundo sepa como que tú eres un abortista. Y bueno, también sabemos que nuestras compañeras en Chile, en la marcha que hubo hace poquito, hubo dos chicas que salieron apuñaladas en la marcha. Y que en realidad, bueno, una son ataques de hombres y dos como de grupos, ya sea neonazis o neofascistas, que se hacen llamar pro vida. Y entonces como Por un lado, quiero preguntarles qué medidas están tomando de seguridad, que creo que nos sirve a todas saber como cuáles son esas medidas que están utilizando, pero por otro lado también, qué estrategias están utilizando para contrarrestar este discurso de odio, ¿no? Bueno, en Argentina hemos tenido estos casos ubicados generalmente en las provincias, en lugares más conservadores. En Buenos Aires no pasa esto, o en Córdoba no pasa esto, pero sí en otros tipos de ciudades. Entonces, lo que está haciendo el colectivo de mujeres es llevar un registro, un monitoreo de todos los casos que se van registrando, y contamos con el acompañamiento de la Alianza Nacional de Abogadas para acompañar los casos desde lo jurídico, ¿no? Claro. Lo que nosotros, desde la campaña también se ha puesto como ciertos como indicadores o información para que todo hace, el día, por ejemplo, del 8 de agosto parecía que podía ser un tanto peligroso, y entonces se dieron un par de recomendaciones de tratar de no estar solas, de siempre estar acompañadas, de tener siempre carga en el celular y poder contactarse con otras personas. Entonces, lo que tratamos de situaciones en las que puedan haber algún tipo de conflicto, a hacer ciertas recomendaciones para resguardar la seguridad de todas. Pero principalmente, resguardadas en la Alianza de Abogadas, y teniendo siempre, ciertos cuidados, sobre todo en las provincias más conservadoras, ¿no? Claro. Dani, no sé si ustedes acá... Bueno, igual me parece que en el caso de Argentina y Chile como justo coincide con este regreso como de gobiernos conservadores, ¿no? Y que siempre eso hace que la gente como que... Igual lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que la gente sienta que tienen como el espacio de hacer esto y que sabe que no va a haber como consecuencias negativas a sus actos, ¿no? Pero igual acá en México, independientemente del gobierno que tengamos, como que siempre hay como estos grupos que sabemos que tienen estrategias donde tratan de engañar a las mujeres. No sé si por ahora han como registrado casos de ya ese tipo de violencia un poco más extrema. Pues creo que más bien nosotras... aquí en la Ciudad de México creo que desde que pasó la ley como que se ha normalizado mucho el tema, y poco a poquito ha ido como abriéndose el campo para poder hablarlo desde una manera como mucho más enfocada en las mujeres, en los derechos, ¿no? En la salud. Y creo que fuera de la Ciudad de México sí es como un contexto mucho más adverso y más restrictivo. Y entonces, nosotras la verdad es que estamos como muy enfocadas en temas de seguridad digital. Uh-huh. O sea, hemos tenido todo este año y el año pasado como realmente ponernos a pensar como en esa seguridad que a veces como no miramos, y cómo hacerle desde ahí. Y también como en términos de seguridad física y legal, en tener justo una red de abogadas, como tener listos, ¿no? Como para cualquier emergencia, recursos para poder como enfrentar esas situaciones. De todas maneras, yo creo que después de Argentina, como que el miedo de los antis se está haciendo como mucho más visible y tangible. Porque justo creo que es como muy evidente. Más desesperados, ¿no? Sí, se sienten desesperados porque creo que sí es como ver que se, ¿no? Como que se puede. Y que o sea, realmente la sociedad argentina ahora como puede hacer memes del feto ingeniero, ¿no? Claro. Y se va a reír. Entonces, y que eso es algo contagioso, ¿no? Entonces creo que sí nos tenemos que preparar para un contexto en donde, o sea, no es ser paranoica, sino pensar como que ahora ya no vamos a hablar de eso, sino más bien sí hablar de eso, pero sí tener como muchas medidas de seguridad para poder hacerlo como de la mejor forma posible, y entender que los antis como no se quedan de brazos cruzados, y justo sus estrategias creo que siempre en estos casos como que se ven que son realmente las personas violentas, realmente las personas, ¿no? Como súper, sí, violentas y mentirosas y manipuladoras y chantajistas. Entonces, como creo que una herramienta también es poder darle visibilidad a eso, ¿no? Como que ellos son los que están como promoviendo el odio, la culpa, los prejuicios, las mentiras, me parece como súper importante. Bueno, justo me llama la atención, no sé, en el caso de Argentina, en la que la campaña era como salvemos las dos vidas, ¿no? Pero cuando pasó, ya como la votación empezaron como, y que bueno, hubo estos casos de chicas que abortaron como clandestinamente y que fallecieron, y bueno, el discurso era como, pues bueno, acá uno que se murieron, y eso te pasa por abortar, y pues si se tiene que morir la madre, qué bueno, pero pues que vive el bebé, ¿no? Entonces como que ellos mismos como contradiciéndose, ¿no? Entonces no, tú, Dani, comentaste hace rato que el Fondo María también, como además de esta parte del fondo y como ayudar a las mujeres a que vengan a Ciudad de México, también hay una parte como de campañas, ¿no? Y creo que eso me parece como súper importante, entonces me gustaría saber también cómo están haciendo en sus organizaciones para contrarrestar este discurso, ¿no? ¿Qué acciones de campaña o comunicacionales están desarrollando para, lo que tú dices, para evidenciar, pero también para que la gente igual pueda como cambiar, como que a veces siento que repetimos mucho como lo que nos vinieron diciendo como de desde pequeñas, ¿no? Y que a veces falta con que nos den un argumento que tenga claridad como para decir, ah, ok, en verdad yo esto lo creía, no lo creía, sino solo lo repetía, uh-huh. Y ahora esto me puede hacer cambiar de opinión, como ¿cómo es el trabajo que están haciendo en ese aspecto? Bueno, particularmente desde Católicas por el Derecho a Decidir hemos hecho una campaña que está más asociada a lo religioso, en donde es una campaña que se puede ver en la página web y en las redes de Católicas, que se llama Dios te acompaña, Dios confía en ti. Y justamente hace como, digamos, esa idea de que Dios no te juzga, ¿no? Que Dios te acompaña en las decisiones que vos tomes. Eso más para un público, digamos, religioso, ¿no? Que aleja la idea que tenemos de institución que es autoritaria y que tiene reglas estrictas y que te castiga y que te penaliza, sino más bien esta idea de un Dios contemplativo y bondadoso, ¿no? Pero también hablamos con Dani hoy de que hay en Argentina un par de argumentos que yo creo que hicieron como el clic. Para que gente así como vos comentabas que por ahí no estaba convencido, repetía, dijera, ah, bueno, puede ser que no pase por ahí. Y una de las cuestiones fue esta idea de, independientemente que para mí personalmente no sea una opción abortar, entiendo de que pueda ser una posibilidad para un montón de mujeres. Y eso fue una idea que revolucionó mucho. Y eso fue también lo que se le exigió a los representantes. Claro. Le pedimos, por favor, que voten, no en base a sus creencias, no en base a su religión, sino en base a las estadísticas, a los datos oficiales, a los artículos académicos y realmente a las cuestiones que hacen a la sociedad en sí. Eso fue como un quiebre, porque claro, todo el mundo decía, yo estoy en contra, no importa, digamos, qué pensás vos individualmente, ¿no? Entonces eso fue como un avance. Y otra cuestión que se habló mucho es que, digamos, porque entonces, ¿y vos qué estás a favor o en contra? ¿No? ¿Viste? Como que era la discusión en la calle, ¿no? O en las casas o en la escuela. Y entonces salió esto que tuvo mucha repetición de esto de no es aborto sí o aborto no, sino es aborto legal o aborto clandestino. O sea, esto no se va a decidir si va a dejar de pasar porque ustedes no lo decían, sino va a seguir pasando, solo que o puede ser legal o va a ser clandestino. Y creo que, digamos, como en esas ideas dentro de otras, hizo que mucha gente que por ahí repetía que estaba en contra solo por una cuestión religiosa, una cuestión, de repetir, bueno, empezar a tomar otra postura. Claro, y bueno, a mí también una de las cosas que me llamó mucho la atención fue este tema del movimiento de la apostasía colectiva, ¿no? Que creo que, y una de las cosas que decían justo era que, bueno, la iglesia tiene esta argumentación de, bueno, nosotros tenemos como casi este número de socios, ¿no? En la iglesia católica, porque a todos nos bautizaron y mira, yo de hecho, la verdad, yo no tenía idea como que podías hacer eso. Para mí fue como, bueno, sí me bautizaron, pero como que simplemente ya no seguí practicando la religión más, pero como uno de los argumentos era eso, bueno, vamos a hacer esta apostasía colectiva para que luego la iglesia ya tampoco pueda como tener estos números o como indicadores que con los que pueda presionar como al gobierno, ¿no? Y que creo que al final del día, más allá de la religión, como me parece muy interesante esta campaña que tú cuentas, porque justo una amiga les está enseñando el flyer y ella no conocía la organización y me dijo, ¿cómo? Así como, entonces va a ir alguien como con el pañuelo celeste. Y le dije, no, en realidad lo que hacen Católicas es como desde esta otra perspectiva, porque creo que una de las cosas más fuertes de la iglesia siempre es la culpa, ¿no? Y que las mujeres puedan como ver que pues hay un, pues no un escape, pero una como otro tipo de argumentación hacia esto, como me parece súper valioso, sobre todo en esto que hablamos de las personas que están indecisas o no, y como que creo que es súper valioso como poder, y que creo que es lo fascinante como para mí siempre el activismo, ¿no? De cómo se pueden encontrar estos diferentes como ángulos para hacer cambiar el discurso, ¿no? Yo hemos estado 2 días hablando de esto, pero me gustaría como también mencionar cómo en Argentina se cambió el eje de hablar de unas cosas súper metafísicas que no, o sea, que no hay una respuesta porque cada quien puede creer lo que quiera y que, digamos, es un terreno muy infértil para hacer políticas públicas, ¿no? Que impacten a las personas, que es cuando empieza la vida, sí, este, imposible, ¿no? Como qué es la vida, todas esas cosas que están centradas en el feto y cambiar el eje hacia las mujeres. Y entonces, como justo estos argumentos que menciona Raquel están enfocados en las mujeres, entonces es muy difícil como que voltear la cara y no como pensar que no tiene impacto en la vida real, porque estás, ¿no?, como viendo cómo esto tiene una influencia en las personas de carne y hueso que están enfrente de ti. Entonces creo que eso también es como una gran victoria de si nos ponemos a ver como las intervenciones en la Cámara de Diputados y de Senadores, cómo poco a poco como esos argumentos de los antis se caen cuando no están enfocados en el feto, que tiene toda una romantización de que es inocente y siente y no sé qué. Y cuando ya no hablamos de eso y hablamos de las mujeres, es que las personas pueden decir, pueden eso era una opción para mí, pero yo sé que tal vez para otra persona sí, y no quiero que, ¿no?, que se sienta mal, que tenga como alguna afectación física, que se muera. Entonces, creo que también eso es algo que tenemos que aprender, ¿no? Como dejar de tener estos paneles absurdos, como que estamos acostumbradas a ver sobre aborto, que es como la activista feminista y el sacerdote y el abogado. Y es como, en serio estamos como hablando 3 idiomas muy diferentes. Es como muy infértil para como tener un debate, digamos, como que realmente vaya a acabar en algo tangible. Y bueno, nos podemos sentar a hablar 3 semanas seguidas sobre estas cosas metafísicas, pero no, como creo que sí tenemos que bajarlo como y concretarlo en algo que es como muy, muy evidente, que es que las mujeres necesitan esto. Bueno, y creo que también uno de los errores a veces de las organizaciones en general y de los como movimientos es que a veces creo que también nosotras nos quedamos como en este nivel como de un lenguaje muy, pues que no solo nosotras entendemos, ¿no? O sea, muy legalístico, muy desde derechos humanos o como palabras, como conceptos demasiado como complejos, que para el ciudadano común que no se involucra en esto, como que tú le hablas desde este lenguaje y como que es muy difícil penetrar esa barrera, ¿no? Y que para mí, de hecho, cuando empezamos como la idea de este programa, uno de los objetivos era eso, o sea, cómo no simplificar en el sentido de diluir como el contenido, pero sí cómo cambiamos el lenguaje para poder llegar a más personas, ¿no? Como compartir estas experiencias de activismo y cómo se hace el activismo como en el día a día, ¿no? Y yo recuerdo una anécdota cuando estábamos trabajando en el tema de el aborto en El Salvador, que también es uno de los países que está penalizado. Bueno, ahí la penalización llega como a tal grado que las mujeres que tienen abortos espontáneos las llevan a la cárcel, ¿no? Entonces, no recuerdo con quién hablaba, que no tenía una posición como muy concreta de este tema, pero yo le comentaba esto, y me dijo, bueno, pues entonces yo también estaría en la cárcel, porque pues todas las mujeres en algún momento de su vida van a tener un aborto espontáneo, porque pues así es el cuerpo. Entonces, como que creo que ese tipo de anécdotas como que es realmente lo que hace que las personas puedan decir como, oh, wow, que ahora entiendo como cuáles son los riesgos de que exista como esta penalización tan absoluta, ¿no? Sí, o sea, como esa estadística es como súper impactante porque 1 de 4, digamos, como abortos son espontáneos, ¿no? Entonces, como va a pasar, o sea, es como seguramente casi todas las mujeres hemos tenido un aborto, ¿no? No solo voluntario, sino no voluntario, y como ni nos hemos dado cuenta. Entonces, justo es como llevar al absurdo estos argumentos. Exacto. Para poder entender como que no se trata de, ¿no?, como de algo que no nos afecta. O sea, como las estadísticas en México es de 1 de cada 5 mujeres ha tenido al menos un aborto. Entonces, yo siempre me pongo a pensar como si estoy en un cuarto, ¿no?, de 10 mujeres, entonces 2 han tenido un aborto. Y si nos ponemos a ver en nuestras reuniones familiares, ¿no?, como cuántas mujeres hay, seguramente, ¿no?, como nuestras tías, nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras primas, nosotras mismas, hemos tenido un aborto, y como nada más no hablamos de ello, pero no es algo que sea, de las otras mujeres, sino de nos, o sea, no como de de las malas mujeres, de las malas mujeres, de aquellas mujeres que quién sabe en dónde viven, sino como es algo súper común. Entonces creo que también eso es como muy, muy, muy bueno para poder tener conversaciones que realmente como impacten la manera en que las personas ven el tema. No, y una cosa que yo quería aclarar es que, volviendo a esto de la posibilidad de masificar el mensaje y, digamos, estas de poder, que pasó mucho en Argentina, que las actrices contaran sus propias experiencias personales de haber abortado, es como que los ciudadanos y las ciudadanas como que lo sienten mucho más próximo, por ahí, a que venga una feminista súper empoderada a decir los argumentos, ¿no? Y como le contaba Dani, esto llegó a programas de espectáculo, programas, digamos, como oscuros, que nunca tratan esos temas, hasta en esos programas se a hablar de estos temas. Entonces llegó a todas las casas de Argentina. Entonces, y desde ese lugar, yo creo que fue muy importante el poder empatizar con otras mujeres y poder ponerse en el lugar de otras mujeres, porque creo que también uno cuando juzga, lo juzga desde un ideario de la mujer promiscua, no sé. Claro. Y en realidad, si uno se pone a ver cómo fue la situación, por qué tuvo que decidir, por qué tuvo que pasar, cambia totalmente la percepción, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental para poder llegar a mayor cantidad de gente que entienda de qué estamos hablando cuando podemos ponerlo en casos reales y en situaciones. Claro, y creo que, bueno, en último tiempo como hemos visto una polarización en muchos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, hace dos programas hablábamos de racismo, de discriminación y como veíamos como este choque que hay como tan grande, ¿no? Y de las discusiones que se dan en redes sociales, que por un lado está bien que estemos hablando como esos temas, pero por otro lado ya no estamos como logrando como llegar a ese punto como en común, ¿no? Y que creo que cada vez más es necesario como encontrar esos espacios que a veces son súper dolorosos, es muy difícil. Por ejemplo, por ahí decían, como había esta imagen como de dos chicas que estaban como abrazadas, que se veía sobre la espalda y que una traía como el pañuelo celeste y la otra el pañuelo verde y decían como, bueno, la tolerancia, no sé qué. Y las chicas decían como, bueno, en verdad, como yo no puedo ser amiga de alguien que no le importa que me muera o sea, como que es muy difícil que existan esos espacios, pero realmente creo que hay que construirlos, ¿no? Y como justamente tener estos diálogos porque no sabemos cómo las otras personas, a lo mejor justo al escuchar como estos argumentos puedan cambiar de opinión, ¿no? Y bueno, ahora antes de terminar, pues quería que nos contaran un poquito más de sus organizaciones, si alguien está interesado en como en participar, en donar, como en hacer activismo, como que, bueno, díganos también como la información de sus redes sociales, de contacto, como para que las chicas que nos estén escuchando y quieran como sumarse a esta lucha puedan hacerlo. Bueno, nosotras Católicas tiene una Instagram, tiene Facebook, nosotros tenemos nuestra dirección de mail. Y hay Católicas por el derecho a decidir México también, ¿no? Acá exactamente, por sí, en realidad Católicas forma parte de una red de que conforman 13 otras Católicas de la región. Sí, así que ustedes tienen sus propias Católicas. Y bueno, la manera en la que se pueden sumar es, todos nuestros materiales están de manera digital cargados en la página web, así que pueden acceder a todos los materiales que nosotros tenemos y pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales, a través de las direcciones de mail que están en la página web. Así que, bueno, esperamos todas las consultas y todas las inquietudes que podamos colaborar. Perfecto. El Fondo María tiene una página que es www.fondomaria.org. Tenemos una línea 01800, donde el teléfono es 01800-832-7311, en donde pueden solicitar apoyo, que funciona de lunes a viernes de 10 a 4. Y también tenemos un programa de acompañantes, que es un programa anual para justo ser acompañante de mujeres que abortan. Es una capacitación que tiene como un proceso de un año y que justo como que creemos que nuestro protocolo que viene desde el feminismo no solamente es para acompañar a las mujeres, sino para que el aborto realmente se vuelva una experiencia que empodera a las mujeres. Y también tenemos una red de donantes individuales que se llama Red María, en donde como las personas pueden donar lo que puedan y lo que quieran, desde 100 hasta lo que quieran, Y realmente se trata de entender que el aborto no es solamente un asunto de las mujeres ni del feminismo, sino un asunto de justicia social, y que todas las personas podemos hacer algo para cambiar el contexto de injusticia a uno como mucho más justo y más positivo para las mujeres. Entonces, esos son nuestros datos. No hay requisitos para el apoyo, y realmente creemos que la información, y como si conocen a alguien que quiera abortar, ustedes quieren abortar, pueden llamarnos y estamos ahí para apoyarlas. Bueno, todavía tenemos unos minutitos, porque justamente quería preguntarte, bueno, ahora en esta situación como de ilegalidad, ¿no? Y que queremos evitar como estos abortos peligrosos. Sé que el Fondo María también tiene un protocolo de aborto con misoprostol, ¿no? Entonces, como quisiera que nos hablaras como muy cortito, como por qué es importante como conocer este procedimiento, pero también, pues bueno, después de lo que pasó en Argentina, muchas de las chicas decían como, bueno, justo tenemos esta opción, como no necesitamos al Estado, como vamos a seguir abortando, pero como que sabemos que esta información no llega a todas, ¿no? Y que generalmente las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad más grande, pues justamente siguen, yendo a procesos que son como que ponen en riesgo su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acceder a esta información y cómo podemos difundirla? Pues la historia del aborto, o sea, de los abortos con medicamentos, es que las mujeres brasileñas lo crearon. O sea, es el primer protocolo que la Organización Mundial de la Salud ha adoptado, que viene desde las mujeres. Entonces, un medicamento que es el misoprostol, que es para las úlceras gástricas, empezaron a ver como que decía y dice no se tomen el embarazo, y entonces se lo empezaron a tomar, y realmente es un conocimiento de mujeres para mujeres. Y eso es lo que nos parece más importante sobre el aborto con medicamentos, que no, nadie debe de tener el monopolio de eso, porque es un, no, como es un conocimiento que debe de estar a la mano para las mujeres. Y realmente el aborto con medicamentos, como pone en práctica ese empoderamiento y esa decisión que las mujeres deben de tener a la hora de abortar, de decidir cómo lo quieren hacer, con quién lo quieren hacer, en dónde lo quieren hacer, no, o sea, como es como realmente como decidir absolutamente todo y no estar como a expensas de alguien más, ¿no? Ya sea un médico, un juez, el del Ministerio Público. Entonces, ese protocolo está como muy, muy definido. Si quieren tener más información sobre esto, pueden llamar al Fondo María o visitar la página. Y hay un montón, o sea, pero en serio, muchísimas organizaciones, colectivas, personas que lo están haciendo a lo largo de toda América Latina, y realmente es en respuesta justo de esto, ¿no? Como estamos viendo lo difícil que es poder tener abortos legales, no solo como legales en lo institucional y en las constituciones o en los códigos penales, sino en la implementación. Entonces, el aborto con medicamentos realmente es regresar a como tomar las manos en el asunto y pensar que las mujeres necesitan abortar hoy, no en 10 años que no, que cambien las leyes, no en 5, no en 2, no en 3 meses, no en 8 meses, ahorita. Y cómo estamos haciendo, como sobre todo el movimiento feminista, para realmente poder dar acceso a eso. Entonces, creo que todos deberíamos de tener así como el manual del aborto con medicamentos en nuestras casas, y creo que sí es como una cosa que realmente como empodera a las mujeres. ¿Algunos pensamientos para cerrar? No, yo quería agradecer mucho el espacio y la oportunidad de poder contar esto, que todavía es muy reciente. Hace una semana tuvimos el debate en la Cámara de Senadores, así que todavía estamos con las emociones muy a flor de piel. Por eso con Dani también hablábamos de que por ahí no nos resulta fácil hacer un análisis muy profundo de todo lo que esto nos deja, pero sí podemos sacar algunas conclusiones, como que el tema de la división de Estado e Iglesia, y que se viene todo ese, es el tema que dicen que se viene, claro, que es la separación de Estado e Iglesia, a partir, que es un tema que desde Católicas queríamos meter en la agenda hace muchísimo tiempo y no pegaba. Y ahora ya. Y la gente, digamos, lo pudo ver, la incumbencia que tuvo la Iglesia en este tema, realmente dejó de manifiesto la necesidad que tenemos como sociedad de empezar a separar al estado de la iglesia, y entre esos muchos otros temas, ¿no? Entonces, bueno, como vos decías, a pesar de que no ha salido, creemos que esto ya no tiene vuelta atrás. Exacto. Y que todo lo que viene es positivo, así que a seguir trabajando. Genial, pues muchas gracias. Yo igual recuerdo cuando empezaban la discusión en otros países que trataban de, como que Perú quería tener un color de pañuelo, en Chile quería tener otro, y al final como que parece que finalmente todas decidieron que fuera el color verde, lo cual me parece increíble. Entonces, claro, vienen, se vienen muchas más cosas, por ahí se viene la situación en Chile, en Perú, que creo que son los dos países que donde se viene el debate más fuerte. Y pues muchas gracias por venir, chicas. Pueden regresar cuando quieran. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un espacio abierto y bueno, la canción que escucharon en el corte fue Iba a caer, de la chilena Mariel Mariel. Mi nombre es Pamela Carmona. Pueden seguirme en redes sociales como Pam-Mocar con C, y nos vemos en 15 días. Gracias.